sale corriendo cuando estoy enfermo. Ella me anima, me halaga y me da su calor. Ella que ríe, que cuando llora y me da su calor. Ella es mi señora, ese es mi amor. Sale corriendo cuando estoy enfermo, ella me anima.